Sí, del Hospital del Cruce. Estamos todos con, la verdad, con una profunda preocupación por nuestro sistema de salud público, sí, por un sistema público nacional que está siendo totalmente desfinanciado por parte del gobierno de Javier Milei. Hace más de 2 años, desde que asumió, que no ha hecho más que recortar programas, recortar planes de vacunación, planes que atendían determinadas problemáticas de salud específicas. Hace muy poco el programa de cardiopatías congénitas fue cerrado, sí, que atendía bebés, literalmente, recién nacidos. Y ni que hablar de los cientos de despidos que ha sufrido tanto el Ministerio de Salud como otros hospitales nacionales, como el Posadas, como el Hospital Bonaparte, al cual hace un año estábamos defendiendo porque casi directamente lo cierran. Este gobierno nacional no le importa absolutamente nada lo que tenga que ver con la salud y con la vida de nuestra población. Y acá estamos, trabajadores y trabajadoras, defendiendo este hospital público, pero también defendiendo toda la salud pública. Y a sus trabajadores y trabajadoras, que hoy están sufriendo también el embate de una política que acá es salarial, pero en la nación es una política económica que desgasta totalmente el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadoras, los sume prácticamente en la pobreza, los arrastra, en el caso del equipo de salud, algo muy común, que es el pluriempleo. Cada vez compañeros y compañeras de la salud tienen que buscar otros empleos, tienen que hacer más horas en otros lugares para poder alimentar a sus familias, para poderles dar un nivel de vida de calidad. Sí, eso cada vez para trabajadores y trabajadoras en la Argentina es cada vez más difícil. Y acá nos encuentra en unidad, porque así nos va a encontrar todos los ataques que sufrimos del gobierno nacional. Lo mismo va a pasar con la reforma laboral, nos va a encontrar a todos los trabajadores y trabajadoras defendiendo nuestro orden jurídico de protección de trabajadores y trabajadoras, nuestras organizaciones gremiales, nuestra organización como trabajadores y trabajadoras. Y así nos va a encontrar cada ataque que sufra nuestra querida salud pública y nuestros queridos hospitales públicos. Este hospital público forma parte de una red, ¿sí? Una red que también involucra a nuestros hospitales provinciales, ¿sí? Una red que involucra a centros de salud municipales, ¿sí? Y muchas veces es el último eslabón de esta cadena, ¿sí? De quienes capaz necesitan alguna especialidad muy específica, alguna intervención o estudio muy específico, y acá es donde los consiguen, como en otros hospitales AMIC. Entonces, necesitamos defender esa red, necesitamos defender a todos los trabajadores y trabajadoras nacionales, provinciales, de los hospitales AMIC, municipales, de este maravilloso sistema de salud que tenemos, porque tendremos miles de problemas. Estaremos siendo desfinanciados en muchos lugares, estaremos siendo atacados, nuestros sueldos no alcanzan, pero sin embargo venimos todos los días a atender a nuestra población, a salvar sus vidas, a cambiar esas vidas, a aliviar esos padecimientos, y eso la verdad que vale la pena. Así que compañeros y compañeras, este reconocimiento, sí, de parte de toda nuestra organización, diario se llevan a cabo, y que sepan que los vamos a estar acompañando en cada una de sus peleas. Muchas gracias. Digo, no me voy a explayar mucho, ya está el documento, están las prisiones. Algunos pensaban que estamos de vacaciones, sí, claro, merecemos vacaciones los trabajadores y trabajadoras. Pero a la hora de luchar, a la hora de defender la salud pública, este hospital en particular, como todos los AMIC, que son ejemplos de la provincia, absolutamente necesario en momentos donde la salud está en una situación de crisis, las obras sociales, muchos compañeros y compañeras que han dejado de pagarla y han tenido que venir al hospital público. En ese marco, hoy más que nunca defendemos este hospital, los recursos, que no puede haber motosierra en la salud pública, También digo saludar que están los compañeros de Suteba, que los compañeros ceramistas, los compañeros de una cantidad de sindicatos muy importante, compañeros de Cañuela, compañeros de la bancaria, las organizaciones sociales, los compañeros de todos los compañeros de Cañuela. Esto es una pelea de larga vida. No es fácil. Vamos a ir al Consejo Deliberante, vamos a ir a la Cámara de Diputados, ya lo dijeron los compañeros, vamos a ir al Congreso de la Nación y lo vamos a enfrentar en todos los lugares, no nos queda otra. Este hospital que muchos nos atendemos, nos hemos atendido. Bueno, también está Guido Peralta, presidente del Consejo Escolar de Cañuela. Guido, bienvenido. Muchos que no lo conocen en el hospital, cuando se atienden dicen, qué impresionante, qué lindo, qué orgullo. Y sí, un orgullo para Cañuela y para toda la región. Y en ese marco, como decía antes, lo vamos a defender. Y acá estamos, las centrales de trabajadores de la región, Cañuela, Las Montes, Lobos, Requepere, mostrando unidad y mostrando que juntos vamos a poder hacer retroceder este gobierno y enfrentarlo, y ojalá que más temprano que tarde lo echemos para siempre. Trabajando la unidad hace rato, ya hace varios años, con Marisa, con Mario, y en este momento hay que mostrar unidad y demostrarle a este gobierno que no vamos a retroceder nunca, vamos a estar luchando con los compañeros, y como dice mi conductor, el compañero Hugo Moyano, hay que decirle a nuestros hijos, no alcanzó la lucha. No luchamos. Así que, compañeros, muchas gracias. El compromiso del ministro de Trabajo, Walter Correa, de acompañar estas luchas, reivindicamos que las luchas como estas se estén dando en un amplio marco de unidad. Creemos que es el camino y donde nosotros vemos un derecho y les habla alguien que viene a ser paciente de este hospital de primera. Un hospital dignísimo que garantiza la atención de la salud con mucha calidez. Así que aprovechar a saludar y a reconocer a los profesionales de la salud, a los administrativos, a todos los compañeros y compañeras que sostienen todo el tiempo la atención. Pero nosotros estamos convencidos que nosotros vemos un derecho, ellos suelen ver negocios. Por eso es importantísimo que hoy se encuentren en este abrazo, en la lectura de un documento conjunto, en esta expresión unitaria, para decir que no puede avanzar ningún proyecto privatizador de la salud. En la provincia de Buenos Aires hay un fuerte compromiso del compañero que gobierna esta provincia, Axel Kicillof, que es un compañero que es garantizar la salud, la educación, la producción, el trabajo. Y día a día con su gestión realmente va a contrapelo de las políticas de hambre, de ajuste y de retirada del Estado Nacional. Ya hablaron muchos compañeros, pero igual la privatización de los hospitales a mí es un arroyo a los derechos. Es sumamente importante la participación. Quiero agradecer a todo el personal de salud que está presente en el hospital acá. Quiero es importante que nos involucremos en estas actividades, es importante la Unión Obrera, es importante que podamos contactar a los compañeros que se puedan sentir amedrentados ante las autoridades del hospital a participar, a involucrarse y a ser parte de este, que hoy es un día histórico para el hospital, estamos viviendo un momento importante, me parece que es un trabajo de hormiga que hay que llevar adelante y que estamos empezando, tenemos un camino largo por delante, hay que resistir como trabajadores de la salud y hay que, simplemente eso, invitar a otros compañeros a la participación activa en el campo político. La importancia de defender una salud pública, gratuita y de calidad. No es la primera vez que estamos en la puerta de este hospital. Y cuando estaba viniendo para Cañuelas, me acordaba que casualmente fue también un abrazo a este hospital en la gestión de María Eugenia Vidal, cuando quisieron sacar el angiógrafo. Y que no es casual las cosas en la vida. Son políticas que la derecha viene a implementar como si los trabajadores, las trabajadoras, los usuarios del sistema de salud fuéramos descartables. Nosotras y nosotros, además de ser trabajadores de la salud, además de defender la salud pública, también defendemos un modelo de país. Un modelo de país donde todas y todos tengamos el derecho a la salud. Donde todas y todos tengamos la posibilidad de atendernos cercano a nuestra casa. No tengamos que cruzar toda la capital federal o el resto de la provincia de Buenos Aires para ir mendigando un turno. Eso es lo que quiere el gobierno nacional. Nosotras y nosotros, quienes tenemos algunos años, hemos resistido a la cobertura universal de salud en la época del macrismo. Estos tipos vienen a hacer exactamente lo mismo. Estos tipos quieren a la salud como negocio. Lo mismo que están atravesando hoy los compañeros, y perdonen, me tome la licencia, pero es importante saberlo, los compañeros que están en Atucha y la situación que está atravesando Atucha con el déficit que tienen los trabajadores. Atucha no va a pérdida. Es más, Atucha quiere superar en el dólar. Traigo el saludo de nuestra Federación Sindical de Trabajadores de la Salud Nacional. Nos parece importantísimo la actividad que están llevando adelante en esta jornada de lucha, que viene también de la mano, ¿no?, de la actividad que se hizo en el cruce de Florencio Varela hace poquito, en defensa de los hospitales nacionales y en defensa de la salud pública y sobre todo del derecho a la salud, que es lo que nos quieren arrebatar este gobierno nacional, que viene recortando los planes nacionales, la cobertura de medicamentos, la vacunación, tema fundamental que nos vienen a sacar en este momento tan importante en el mundo, el acceso a los medicamentos para el tratamiento del cáncer, las personas con discapacidad, viene a un ataque concreto a nuestro derecho a la salud. Nos quieren convencer de que no tenemos derecho a poder tener una salud digna, que acceso a nuestros medicamentos y demás. Por eso, felicitarlos a todos y a todas, invitarlas a sumarse a esta lucha que se viene dando, a participar y estar convencidos de que no van a estar solos en la pelea por la salud pública y por los hospitales públicos. Todo el país va a estar mirando lo que está sucediendo acá, en este hospital y en todos los hospitales AMIC, porque no vamos a entregar de ninguna manera los hospitales que hemos sabido construir. Compañeros, compañeras, a seguir participando y a movilizarnos en las semanas que vienen contra la reforma laboral, hecho fundamental para todos los trabajadores. Gracias a las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas y barriales que por hacerse presente, no solo en este lugar, sino también el jueves pasado, el jueves 15, hicimos este encuentro, el primer encuentro en el Hospital del Cruce. Quiero traerles el agradecimiento de los trabajadores y las trabajadoras del Hospital del Cruce, el abrazo fraternal. Ese momento, por ese bálsamo de esperanza, por ese no a la privatización de hospitales a mí de la provincia de Buenos Aires, no a la quita del derecho, porque los hospitales no son hospitales vacíos, son hospitales con trabajadores que vamos a defender y vamos a cuidar la calidad de atención que los hospitales a mí brindan. Cumplimos un rol, nuestro hospital, el Hospital de Cuenca y los demás hospitales de la provincia de Buenos Aires denominados a mí, un rol estratégico y fundamental en la garantía de derechos. Y ese derecho no puede ser quitado, ese derecho tiene que respetarse. Y ante esa crueldad, nosotros nos organizamos, nos unimos y le decimos no a la privatización de hospitales. También decirles que en esta lucha estamos convencidos de que si hay salarios dignos para los trabajadores, hay un mejor sistema de salud, hay una mejor garantía de derechos y una mejor calidad de atención. Lo raro que nos va sucediendo es que en nuestra sociedad se mira siempre con mucho entusiasmo al norte, se mira las sociedades europeas. En Europa se está atravesando una crisis sanitaria brutal porque hay una nueva gripe que pega con fuerza, está matando a la comunidad. Sabiendo que esa gripe va a llegar a todo el planeta, y en nuestro país estamos discutiendo que no se privatice la salud pública. Miren la locura que estamos atravesando, que tenemos que estar discutiendo en este momento un retroceso brutal respecto a lo que son los derechos de nuestra comunidad. Por eso, la sano fuerte, abrazarnos trabajadores, abrazarnos la comunidad que utiliza la salud pública, abrazar también la comunidad que no utiliza la salud pública y que no entiende que es parte de nuestro derecho esencial para poder seguir caminando todos los días en el marco constitucional de garantía de derechos que tenemos. No tenemos que aflojar, tenemos que seguir peleando. En este momento, la Comisión Interna de ATE, el Ministerio de Salud de la Nación, está con medida de fuerza. Hay un 10% de ajuste en el Estado Nacional, un 10% de ajuste en el Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a ponernos todos y todas a pelear para que no tengamos pérdida de derechos, vamos a pelear para que no se cierren los hospitales, vamos a pelear para que no haya privatizaciones, vamos a pelear para que la reforma laboral no se materialice y vamos a pelear para que no se parte de la presencia política nacional de derrota familiar, porque sabemos que no hay soluciones culturales sin solución política. Así que no perder tiempo a ponernos todos a reunir a la mitad. Solidaridad es unidad de las y los trabajadores. Explicar la presencia de nuestra seccional y regional de CTA implica esto. Venimos trazando hace años la concepción de que cada vez que ataquen un derecho colectivo tiene que haber la más amplia unidad de los sectores dispuestos a defenderlo. Hoy están atacando la salud pública nuevamente como fue del 2015 al 2019, pero reeditado en una receta neofascista con un presidente desquiciado que pretende retrotraernos quizás hacia más de un siglo atrás, sin derechos laborales, sin derecho a la salud para la población, desprotegiendo, por ejemplo, eliminando todos los controles que hace el INTI, desprotegiendo toda la población argentina, y así podemos seguir. Pero claramente sabemos quién es el enemigo, o entendemos e interpretamos. Lo que tenemos que hacer, creo, es abroquelarnos, buscar la mayor unidad en los conflictos, poder salir airosos de esos conflictos, y claramente hoy tenemos un mojón que es seguramente el 10 de febrero, vaya a saber cuándo quieran tratar esa nefasta reforma laboral. Ahí tenemos que estar todos y todas golpeando con un solo puño. Y cada vez que quieran atestar contra un derecho, como el de la salud, que es universal, que es gratuito, que es de calidad, y que Argentina es ejemplo en Latinoamérica con respecto al sistema sanitario, porque integra los sistemas nacionales, provincial y local, y tenemos que seguir fortaleciendo esa red, lo que tenemos que hacer es juntarnos todos para ver cómo defendemos la salud pública y cranear cómo hacemos para sacarnos esta pesadilla de gobierno nacional que tenemos. Para eso entendemos, hay un gobierno provincial, hay organizaciones sindicales dispuestas a dar la pelea, pero tenemos que seguir profundizando el camino. Así que el 10 o el 9, cuando se trate la reforma, todos y todas a la calle. La verdad que es con mucho orgullo, por suerte estamos viviendo hoy el día una jornada con bastante convocatoria. Creo que de todas las veces que hubo convocatorias, esta me parece la más importante, donde hubo más adhesión y participación de diferentes gremios. Eso me parece importante, así que para mí es un orgullo, la verdad, que podamos estar avanzando en el tema de que básicamente pueda ingresar ATE al hospital. Ese para mí es el fin de todas estas actividades y obviamente también poder remarcar que no la privatización de los hospitales a mí, que es lo que nos convoca puntualmente hoy. ¿Qué se vive en el clima como trabajadora del hospital? ¿Qué se comenta adentro? ¿Cómo está el sentimiento del trabajador? Mira, yo voy a hablar desde el lado de enfermería, que es el que me toca. Pienso que hay una especie de aire de esperanza, hay convicciones, también hay mucho miedo a la participación activa por el hecho de, pienso que hay muchos trabajadores de la salud que tienen miedo de un amedrentamiento por parte del directivo del hospital, pero sí, mis compañeros por lo menos están bastante al tanto, quieren participar algunos, pero bueno, entre la lejanía, el miedo a perder el puesto de trabajo en este contexto donde está tan difícil para los trabajadores de salud, donde básicamente estamos como apretados todos con el bolsillo, entiendo que se quiera cuidar el bolsillo, pero mi parecer es que la participación activa política es lo que puede cambiar el futuro, básicamente. La realidad que estamos viendo es ante una posibilidad de privatización. Cuando esto se gesta y el gobierno nacional comienza a instalar situaciones como esta, ya ocurrió en el Garrahan, comienza a darse en un contexto donde el conurbano de la provincia ha creado con mucho esfuerzo 5 hospitales de alta complejidad. Uno de ellos es el hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela. También este hospital de Cañuelas, como ocurre en La Matanza, en Esteban Echeverría, en otros lugares del conurbano bonaerense. Estamos hablando de la atención médica de 9 millones de habitantes. Esto no lo dicen. Quieren crear un problema grave en situación de salud en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Nosotros entendemos y miramos el contexto de Cañuelas, sabemos muy bien que este hospital es un hospital que garantiza enormemente la atención médica de la mayoría de los habitantes de Cañuela. Porque si contamos con el hospital municipal, sabemos que es un hospital reducido, que en ese contexto no puede atender la salud de todos los habitantes de Cañuela, y se ha creado este hospital con ese fin, como se hizo en Ezeiza, como se hizo en Esteban Echeverría, como se hizo en La Matanza. Estos son hospitales que nosotros tenemos que cuidar en el marco del Estado. Son hospitales que pertenecen al Estado nacional y provincial. No se puede privatizar. Privatizar significa coartarle la posibilidad de atención médica a muchos ciudadanos y vecinos de cada uno de sus distritos. El nuestro, por ejemplo, es un hospital en red que abarca Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui. Un hospital de alta complejidad que no únicamente actúa en ese espacio, también como hospital de alta complejidad y un hospital reconocido prácticamente hoy en el Cono Sur. Sabemos que hay pacientes del interior del país, de otros países, de Uruguay que han venido, de Paraguay que han venido, y no se puede contrarrestar esa posibilidad y brindarle. Cuando decimos queremos una calidad mejor, queremos un futuro mejor, esto es lo que demuestra que se ha pensado en esas cosas. Este gobierno ha estado y ha hecho y ha llevado adelante el deterioro del Estado Nacional, se quiere meter en las provincias, quiere manejar todo el esfuerzo que han hecho y se han hecho durante años para poder darle a los vecinos, a los ciudadanos de nuestra provincia una mejor calidad de vida. Esto lo están destruyendo como están destruyendo el país, como están queriendo y están haciendo la venta de nuestra soberanía, como están haciendo y están vendiendo, porque esto seguramente, al privatizarlo, se lo van a dar a los grandes empresarios amigos del poder. Y esto es del pueblo, no es únicamente de un intendente ni de un gobernador. Esto le pertenece al pueblo de Cañuelas, esto le pertenece al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y nosotros no vamos a bajar los brazos. Por eso el otro día hicimos un acto en Florencio Varela frente al Hospital del Cruce. Hoy estamos en Cañuela, vamos a ir a La Matanza, porque no vamos a dejar que esto se sienta o como dicen ahora que no hay nada. El diario La Nación en su momento sacó anteversiones, y cuando lo saca un medio que está pegado al gobierno, porque hay algo detrás, hay también informaron que querían tomar la modalidad que tiene España. Entonces que no nos mientan, que no nos digan que no quieren privatizarlo. Se quieren quedar con el hospital por la facturación del hospital, por lo que significa este hospital, con los profesionales que tiene, con los enfermeros, con los técnicos, con los empleados que tiene, porque son preferenciales, son trabajadores que se han molido, que se han formado en el marco de atención de este tipo de hospitales. Por eso decimos, ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, nosotros de Florencio Varela, la conducción nacional y provincial, está al pie de las decisiones que se tomen en cada región. ¿Hay presentaciones judiciales? Todavía no, porque no lo han hecho, no lo ha hecho público abiertamente. Ajá. Ni tampoco existen en este momento situaciones que nosotros desconocemos que se pudiera haber tomado ya con una iniciativa formal. Sí sabemos que en caso de ocurrir vamos a estar judicialmente, vamos a llevar las medidas que sean necesarias, vamos a proteger a los trabajadores y aún más vamos a proteger la salud de los habitantes de cada una de las regiones. Gracias, Olmedo. Gracias a ustedes.